Ei, què passa? Bones tardes. Aquí comença el programa Criticant de Ràdio 77. Avui amb especial interès en conèixer la feina de l'associació LGTB de les Illes Balears, Ben Amics. Ja sabeu que en els últims anys s'ha avançat prou. Som més visibles, hem aconseguit equiparació legal assolint el dret al matrimoni amb la recent modificació del Codi Civil, però encara queda molt per acabar amb l'homofòbia i la transfòbia a la societat, a l'ensenyament i al món laboral. Hi ha molta feina per davant i els nostres recursos humans econòmics són limitats. Per això volem fer-te aquesta invitació a col·laborar amb el teu temps i esforç com a voluntària amb la teva aportació econòmica. En definitiva, amb el teu suport podrem fer realitat una societat respectuosa amb la diversitat afectiu sexual. Ben Amics, associació lesbiana, gai, transexual i bisexual de les Illes Balears, és una associació sense ànim de lucre constituïda des de l'any 1991 i registrada legalment del 1994 per combatre la situació de discriminació legal i marginació social que patim les persones homosexuals, bisexuals, transexuals. Aquestes són paraules que es traïn des de la plana web de Ben Amics, com vos deia, aquesta associació LGTB de les Illes Balears. Avui han tingut l'oportunitat de xerrar amb persones molt vinculades amb aquesta associació i anem a escoltar què és el que mos deien. Vale, soy Cristina Álvarez, soy la presidenta de Ben Amics, que es la asociación de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de las Islas Baleares. Sí, sí. Bueno, de todas formas, sí que hemos modificado y Ben Amics da la situación actual, tanto por el tema de falta de recursos, sobre todo principalmente recursos económicos, porque el gobierno ha decidido no ha pagado las subvenciones. Hablamos de las subvenciones del año pasado, el Consejo todavía nos debe subvenciones de 2008. El caso es que la estructura hemos tenido que sí o sí modificarla. Entonces lo que hemos intentado es hacer una estructura muchísimo más abierta, con lo que solo mantenemos los tres cargos de junta directiva, porque es obligatorio por ley, que es la presidencia, tesorería y secretaría, y el resto va por equipos de trabajo. Y no es una estructura mucho más asamblearia, mucho más horizontal y no tan piramidal y tan jerarquizada como teníamos anteriormente, con las vocalías, que cada vocalía representaba un colectivo, la L, la G, la B, la T, ¿no? Pues es como todo mucho más abierto, va por equipos de trabajo, y hemos visto que es mucho más fructífero y es mucho más positivo, mucho más enriquecedor, y lo que fomenta es mucho, es la participación de todo el mundo. Cualquiera que se pueda acercar pueda estar en ese punto de decisión, esa toma de decisiones, y no tiene que pasar por todas esas estructuras que antes pues entorpecían, ¿no?, quizás la voz de todos y todas. Pues yo creo que hemos mejorado mucho en cercanía, porque cualquiera que entre, independientemente del tiempo que lleve en activismo, porque parecía que antes se valoraba más, parecía que teníamos un listón muy alto para llegar a esos puestos de junta directiva, y en realidad, ¿qué necesitas? ¿Un tiempo? ¿Qué baremo utilizas? ¿El tiempo? ¿Las ganas? O sea, ¿el tiempo que llevas dedicando al activismo o el tiempo que puedes dedicar al activismo? ¿Sabes? Entonces era todo muy subjetivo esos parámetros que se utilizaban para llegar a esa junta directiva, que parecía que era otro estatus, y en realidad no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, al tirar abajo toda esta línea vertical, hemos conseguido pues mucha más cercanía, pues mucha diversidad de opiniones, sobre todo. Yo creo que es muy importante esa diversidad y esos puntos de vista distintos, y hemos vuelto otra vez a debates amplios y siempre valorar cada punto del orden del día lleva mucho más debate, pero enriquece muchísimo más el posicionamiento de Benamix. Love Story. Esta es la historia de unas personas que hemos existido siempre y que hemos formado parte de todas las sociedades conocidas. Juntas formamos lo que ahora se conoce como el colectivo LGTB. ¿Pero qué es LGTB? Uy, uy, no, vamos por partes. Lesbianas, gays, transexuales, bisexuales. LGTB. Personas distintas, discriminaciones comunes. Que salen, pero su orientación sexual ha sido convenientemente olvidada. ¿Que no salimos en los libros de historia? Bueno, algunas sí que salen, pero su orientación sexual ha sido convenientemente olvidada. Pero para contaros esta historia, vamos a ir un poco hacia atrás. Tampoco demasiado. Para. 1954. Ahí está bien. Con la ley de vagos y maleantes, transexuales, gays y bisexuales dieron con sus huesos en las cárceles, y las mujeres lesbianas y bisexuales en los sanatorios y psiquiátricos. Vale, han pasado muchas cosas desde entonces, pero incluso con Franco muerto y con la Constitución aprobada, qué ilusión, no fue hasta 1979 cuando los actos homosexuales dejaron de considerarse delito, y hasta 1983 cuando ya no pudimos ser considerados escándalo público. Y aunque el colectivo seguía invisible, en los 80 olía a libertad y a otras cosas. Aquellos años pintaban bien, pero no lo resultaron tanto. La crisis del VIH-Sida abrió un nuevo frente de lucha. El cáncer rosa lo llamaron. La discriminación al colectivo fue tremenda y las consecuencias devastadoras. Súmale el no tener derechos civiles y te harás una idea de por qué salimos a la calle. Nos hicimos visibles, luchando por nuestra vida, la de nuestras parejas, nuestras familias, y conseguimos arrancar a la sociedad un derecho tras otro. Cada vez más personas de cualquier orientación sexual o identidad de género se unían a la lucha por la igualdad, que solo podía venir de una manera. La igualdad plena pasaba por el matrimonio igualitario. En 2005 lo conseguimos. España reconoció el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo, amparando la igualdad y la dignidad de nuestras familias. Cuando todos parecíamos tan felices, algunas voces se levantaron para intentar conservar el monopolio de la familia. En septiembre de ese mismo 2005, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad que, de aprobarse, invalidaría los derechos de las más de 50.000 personas que se han casado con alguien de su mismo sexo y de los miles de hijos e hijas que tienen muchos de esos matrimonios. Además, volvería a dejar sin la dignidad que aporta la igualdad a millones de ciudadanos y ciudadanas. Décadas de lucha en peligro. Un partido sigue queriendo forzar la involución social. ¿Se lo vas a permitir? En los derechos humanos, ni un paso atrás. I d'ara, reflexions molt interessants que extraïm des de vídeos que avui també presentam en aquest programa. Aquesta es deia Love Story, breve recorrido por la lucha LGTB en España. Un vídeo que estava fet per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals. Anem a continuar escoltant més coses que mos contava avui de matí a Cristina de Benamics, tot repassant, per exemple, algun dels objectius de Benamics, entre els quals hi ha com a tres objectius bàsicament principals: denúncia de l'homofòbia, defensa de la igualtat social i jurídica del fet homosexual i fi de tota discriminació per motius d'orientació i identitat sexual en tots els àmbits, social, educatiu, mitjans de comunicació, laboral, a la nostra societat i arreu del món. Segon, promoció de la salut i prevenció del virus de la sida i altres infeccions de transmissió sexual al nostre àmbit, lluita contra tota la discriminació cap a les persones que viuen amb el VIH. I tercer, presentació de serveis, iniciatives culturals, lúdiques de formació, tot des del foment de la solidaritat i el voluntariat. Anem a escoltar un poc més el que ens contava l'amiga Cristina. Siempre hemos tenido dos líneas de trabajo, ¿vale? Que era, por un lado, esa parte más de atención directa al colectivo LGTB, porque sí que se acercaban muchas personas a Benamics con dificultades, con problemas pues asociados a su orientación, a su identidad, pues desde las personas trans para todo el acceso al desde el cambio registral en la parte más jurídica, más legal de su nombre, a cómo entrar dentro del circuito y el protocolo de la unidad de género de Sondureta, toda esa parte de cambio y resignación de sexo. Pues desde ese asesoramiento a personas que tenían problemas de habilidades sociales, de inserción, etcétera, etcétera, derivado de su orientación. Entonces teníamos esa parte, más atención directa, personas con VIH, etcétera. Esa parte ya no existe, porque vuelvo otra vez a... dependíamos de las subvenciones de la administración pública. Al no tener subvenciones, pues esa parte nos la hemos tenido que... Toda la estructura se ha ido al traste y la mantenemos como podemos con voluntariado, pero obviamente no podemos exigir al voluntariado el mismo nivel que la profesionalización que teníamos antes. Y entonces sí que mantenemos la parte más política, más reivindicativa, más de lucha por los derechos del colectivo LGTB, que ahora más que nunca debemos endurecer, principalmente porque estamos viendo que por cualquier parte que vayas a... Si vas a hablar de educación, vamos a hablar de salud, hablemos de lesbianas, hablemos de reproducción asistida, siempre hay una reivindicación que tenemos que mantener, porque cada vez vemos que las políticas, al final, estas políticas de supuesta austeridad, lo que están haciendo es que los colectivos más vulnerables nos veamos cada vez más atacados y nos veamos más indefensos respecto a la defensa de nuestros derechos. Pues en las relaciones institucionales, la verdad es que principalmente ahora lo que intentamos respecto a nuestra interacción con la administración pública es principalmente que nos paguen lo que nos deben. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros también tenemos deudas a proveedores. Entonces, ¿qué estamos manteniendo eso? Hay pequeñas empresas como imprentas, etcétera, que todavía tenemos que darse ese dinero porque nos han generado otros un servicio. Entonces, por ejemplo, hemos echado a tres personas a la calle porque no podíamos mantener los sueldos. Y pues es una de nuestras peleas continuas. Por otro lado, pues si hablamos de salud, con la consejería de salud, lo que sí que vemos es que no podemos mantener el programa de prevención de VIH que teníamos. Es que no, por ponerte un ejemplo, no tenemos condones. Y no vamos a tener supongo que en todo el año no vamos a tener condones. Los pocos que nos quedan, el orgullo, los liquidaremos, los pocos, te estoy hablando de una caja y ya está. Y esa prevención de VIH que hacíamos, que además que hacíamos un reparto mensual, no vamos a hacer. La atención directa tampoco la hacemos. Estábamos en el chat haciendo pues asesoramiento en sexo más seguro, pues tampoco lo van a hacer. ¿Qué pasa? Se han cargado, por decirlo de alguna manera, o han eliminado ese programa de prevención de VIH. Y esas son las mayores reivindicaciones. ¿Qué va a pasar con esa atención que estamos dando? ¿Qué va a pasar con esa cantidad de usuarios directos e indirectos? Hacíamos un reparto de unos 20.000 condones al año. Este año, el Orgullo LGTB 2012 de Palma recibe una visita muy especial en el escenario y patrocinado por La Demens Palma, el show en directo de Gaga Expression. Oh, con todos sus número uno en directo y por primera vez en Mallorca. Orgullo LGTB 2012, más grande, más fiesta. Sábado 23 de junio desde las 6 hasta la 1 y media. Te esperamos en la plaza de Safesina para vivir una noche inolvidable. En cabina Méndez DJ, DJ Mary y fin de fiesta con Chico Malo. Artistas invitados y muchas sorpresas. Y atento, celebramos la mega boda, donde todos y todas os podréis dar el sí quiero a la vez siguiendo las instrucciones de una maestra de ceremonias sorpresa. Barras de los mejores locales de Palma con bebida y comida para disfrutar de la fiesta al 100%. Este año vive la noche de San Juan en la ciudad. No te arrepentirás. Orgullo LGTB 2012. Más grande, más fiesta. La verdad es que es respecto a ese avance social, además podemos sacar hasta, incluso hasta datos. La sociedad, el CIS hizo un estudio durante que demostraba que más de la mitad de la población joven aprobaba y consideraba positivo el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces sí que habíamos visto un avance social. ¿Qué pasa si tú, ya no solo hablamos eso del tema de recorte económico, si tú le das o modificas educación para la ciudadanía, por ponerte un ejemplo, donde tú ya recortas y eliminas todo concepto hacia la homofobia desaparece y la orientación sexual, identidad de género, todo el tema de inclusión, eliminas esos conceptos de educación para la ciudadanía, lo eliminas de la educación, entonces tú no vas a conseguir un avance, obviamente, porque tú estás frenando eso, tú estás marcando claramente, ya no una cuestión de austeridad económica, tú estás marcando un modelo social que quieres, un modelo social que además, ¿quién está decidiendo esto? Son un gobierno conservador más una iglesia católica, que las injerencias de la iglesia católica son continuas. Por ejemplo, hemos nominado este año al Dimoni, al obispo de Mallorca. ¿Por qué? Porque pidió que las homilías, que pidió a todos los cuerpos, en todas las homilías, bueno, se pidiera un voto que no fuera un voto hacia políticas que marcaran una igualdad respecto a bueno, igualdad de orientación, o sea, que no votasen a gente que aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces estamos viendo que ya solo es una cuestión moral de en sus iglesias, es que lo están metiendo en nuestra vida política, nos están metiendo en nuestras decisiones. Hombre, los roles de género son muy, muy marcados y los estereotipos de género también nos influyen respecto a la orientación. Por ejemplo, a un tema social, ¿no? Si nos queremos ir a un tema de evolución de la sociedad o cómo se va marcando, se va insultando de alguna manera, sí que un ejemplo claro lo podemos ver en el término mariconada. Por ponerte un ejemplo, mariconada es algo tan absurdo, tan continuo, que está en la boca de tanta gente y que no es consciente de que mariconada de dónde viene y que mariconada es un insulto. O sea, por poner un ejemplo de las barreras que nos encontramos socialmente, ¿no? Y el término de insulto de maricón en un instituto es algo muy, muy, muy común. Entonces, claro, ¿tú qué estás definiendo? No solo un insulto, sino tú estás marcando la posición del hombre, que en ningún momento puede tender hacia una orientación, porque además simboliza que tú tiendes que un hombre no puede ser femenino, porque maricón implica que además eres femenino, y el hombre, por supuesto, no puede ser femenino, y al contrario, la mujer tampoco puede ser masculina, ya no solo porque pueda ser boyera, camionera, marimacho, sino porque además la mujer no puede acceder a ese puesto de poder marcado o ese puesto de poder que es territorio del hombre, ¿no? Entonces sí que encontramos muchas, muchas barreras porque obviamente somos hombres y mujeres en una desigualdad de género continua. Entonces, pues sí que luchar contra esas barreras es algo que debemos hacer yo principalmente como feminista. Y yo creo que la mayoría del feminismo ahí sí que es clave para acabar de tirar todas esas barreras de género en busca de esa igualdad. Feminismos hay muchos, por supuesto, no podemos hablar de un único feminismo. Yo sí que soy feminista, por supuesto, indudablemente. Y el colectivo LGTB le debe mucho al movimiento feminista. Es más, el colectivo LGTB es un apéndice del movimiento feminista. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los años 70 con esa, con las feministas radicales, aquellas que defendían feminismo radical, entiéndase, porque se ha ninguneado mucho ese término, feminista radical, se entiende como ese movimiento de los años 70 de lo personal es político, ¿no? Que defendía esa libertad sexual. Y de esa libertad sexual, de mi cuerpo es mío, hemos mamado el colectivo LGTB. Entonces, el colectivo LGTB sí o sí, indudablemente, es una herencia del movimiento feminista y le debemos muchísimo. Y eso es algo que se debe tener en cuenta y que muchas veces se ha obviado. Momentos LGTB sí que han obviado, personas, digamos, públicas LGTB han obviado esa relación con el movimiento feminista y repetirlo, el movimiento feminista nos ha dado muchas de las libertades que tenemos ahora. El poder decir, el poder expresar públicamente y que mi sexualidad es algo público como algo político, es algo que le debemos al movimiento feminista. Y yo defiendo, yo soy feminista, ¿por qué? Porque defiendo una igualdad entre hombres y mujeres. Cada año tenemos una reivindicación concreta y una reivindicación específica del colectivo LGTB. En 2008 fueron las lesbianas porque tocaba, porque llevamos muchos años sin reivindicar la visibilidad lésbica. El año siguiente hablamos de educación, hablamos también de el año para transformar, hablando de transexualidad, porque de la transexualidad sigue estando dentro del catálogo de enfermedades, sigue estando dentro del DSM, se sigue considerando una enfermedad. Disforia de género está catalogado como enfermedad. Entonces, las personas transexuales son enfermas. Entonces, lo que queremos es eliminar ese concepto, porque las personas transexuales no son enfermas. Entonces, sacarlo de ese catálogo, y lo que llamamos esa campaña de despatologización de la transexualidad ya. Y este año toca el matrimonio. Bueno, el año pasado fue salud y este año toca matrimonio. Toca reivindicar por qué, porque está en el punto de mira, por si volvemos a hablar de la iglesia, por supuesto la iglesia se ha manifestado. Solo vimos a la iglesia en la calle manifestándose cuando, no en contra de la pobreza, no por una igualdad social, no. Se manifestó por el matrimonio igualitario, contra el matrimonio igualitario. Y lo que pedimos ahora, o lo que defendemos este año, es esa defensa de nuestros derechos adquiridos, porque es una igualdad legal, y no solo es una igualdad legal, es nuestra dignidad, que nuestra dignidad se ha puesto en peligro, porque está amenazada por un recurso que lleva 7 años en el Tribunal Constitucional y ya va siendo hora de que dictaminen ya una sentencia por eso, porque es nuestra dignidad y, por supuesto, es nuestra felicidad. Pero es una cuestión de decidir. Yo tengo mi capacidad para elegir y yo puedo elegir si quiero o no quiero casarme, y la capacidad de elección es la base de la libertad. Entonces, tú si quieres no te cases, pero por lo menos tienes el derecho a elegir si te quieres casar o no. Y eso es lo que pedimos. No pedimos que todo el colectivo LGTB se case, pedimos que tener ese derecho a poder elegir si quiero o no quiero casarme. Entonces ese es el avance. ¿Qué sociedad se entiende donde hay personas con unos derechos personas que tienen acceso a unos derechos y otras personas que no, que hay ciudadanos de segunda y ciudadanos de primera categoría en función de tu orientación sexual. Eso no tiene ningún sentido en una sociedad avanzada, en una sociedad democrática, que además hemos sido el ejemplo de otros países que nos han copiado, han seguido, hemos sido ejemplo para muchos, y ahora vamos a retroceder 7 años. ¿Queremos realmente eso? ¿Retroceder 7 años en derechos? ¿Qué ejemplo estamos dando? Por ejemplo, el concepto es de la megaboda, lo que, si queremos, el orgullo, por supuesto, es un acto de reivindicación, pero también le damos ese toque lúdico, ese toque festivo, y sobre todo ese carácter de nos juntamos lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y heterosexuales en una fiesta por una absoluta, no me gusta el término de normalización, pero sí que está como muy utilizado, ¿no? Y esa megaboda es juntarnos y casarnos tanto heterosexuales como homosexuales como bisexuales, ¿no? Y da ese carácter de avance social, ¿no? El matrimonio simplemente es un derecho de las personas independientemente de tu orientación sexual. Y aparte de eso tenemos también la entrega de premios Lady Dimoni, que todos los años hacemos entrega el Dimoni a todas las personas que han entorpecido los derechos del colectivo LGTB, nos han insultado, nos han denigrado, han hecho gala de su LGTB-fobia, ¿no? Si le damos el Dimoni. Y el Shurei a aquellos que y aquellas que han hecho algo por el colectivo LGTB. Este año el Shurei se lo damos, están nominados el Festival de Cine, el Festival del Mar, que es un festival de cine LGTB, por, digamos, acercar o llevar la visibilidad del colectivo LGTB a través de la cultura. Al Diario Público porque ha tratado con mucha profesionalidad y la verdad siempre ha sacado todas esas noticias relevantes para el colectivo LGTBI y además con absoluta imparcialidad. Y Jaume Ribas, que es cuando Benamix se encontró con este problema económico importante, apareció, ¿no?, la figura a través del altruismo, que parece que había desaparecido, y este señor cedió su piso que tenía en propiedad, su local, para varias entidades, y entre ellas Benamix, ¿no? Sin ese gasto de alquiler nos lo cedió a las entidades por un tiempo para poder utilizarlo. Entonces creíamos importante destacar que nos sacó de ese pozo. Y en cambio el Dimoni pues es al obispo de Mallorca, como lo comentaba antes, a Jesús Morgui, porque pidió que no se votara a partidos políticos que defendieran los colectivos los derechos del colectivo LGTB. Al alcalde de Valladolid, por sus ataques al colectivo transexual, y Baleares Vida por la campaña que salía en la MT y de antiabortista, ¿no? Di sí a la vida, no al aborto. Era uno de los lemas, entonces, obviamente, por nuestra también afinidad o por nuestra línea continua con el movimiento feminista, entendemos que el derecho de la mujer a elegir libremente también tiene que constatarse y tiene que ser uno de los derechos que defendemos también. Y es un poco uno de los puntos. Y pues música, DJs, fiesta, también va dentro no solo la reivindicación, que es importante, nuestro manifiesto, sino también pues esa fiesta y esas ganas de disfrutar, pasarlo bien y a la vez defender nuestros derechos en la calle, porque es nuestro sitio, la calle, para defenderlos. Sound of rain falling on the ground. I said. Bueno, sí, también otra de las cuestiones que... Porque nuestro lema este año es por el matrimonio igualitario, igualdad sin recortes. Porque obviamente en estos tiempos de crisis, donde vemos que la crisis está afectando a las poblaciones más vulnerables, no podemos dejar de recordar que no puede ser la excusa para recortar en derechos, no puede ser la excusa para recortar en cuestiones básicas como es prevención de VIH, no puede ser que el Plan Nacional del SIDA esté tan ninguneado, no puede ser que esté recortado, que recortemos la prevención de VIH, que es básica para muchas personas, no puede ser que también le quitemos la tarjeta sanitaria a la población inmigrante, no... Y eso, yo creo que es una cuestión de justicia social que también está en nuestro manifiesto de este año. Pues supongo que la sociedad ideal hacia donde debemos tender es una sociedad, por supuesto, que hablemos de absoluta igualdad, donde no tengamos que distinguir tan férreamente entre hombres y mujeres, porque tendemos una dicotomía sexual muy, muy, muy férrea, donde son conceptos completamente opuestos, hombre y mujer, y se entiende que deben mantenerse opuestos. No entendemos esos términos intermedios, no entendemos unas barreras donde la masculinidad sea feminidad, donde nos podamos mover, ¿no? Esas identidades más líquidas, ¿no? Que muchas veces se habla de identidades líquidas donde nos podamos mover, y lo mismo con la orientación. Porque también mantenemos una dicotomía, un monosexismo, ¿no? Donde o eres heterosexual o a veces eres homosexual, no entendemos tampoco la bisexualidad. Con lo que romper esas barreras que nos hemos impuesto y que nos encierran, esas etiquetas que al final nos acaban encerrando, yo creo que sería esa sociedad ideal, donde podamos movernos dentro de esas identidades y también defender nuestra identidad y estar orgullosos de nuestra identidad. Pues muchas gracias a Criticán, Radio 77. Muchas gracias por invitarnos y os esperamos en el orgullo, que es el orgullo de todos y todas. Encenen bé la brasa, viven bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenen bé la brasa, viven bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenen bé la brasa, viven bé el nostre foc. Poc a poc, poc a poc. Encenen bé la brasa, viven bé el nostre foc.